dirección, pero vamos deprisa, que me anda consumiendo la pasión por amar a esa chica. Hace ya tantos meses que me fui de su lado, pero noche tras noche me soñaba en sus brazos. Está al pie del duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, mira qué linda chica. Amigo, no me obliga a ir deprisa, que traigo llantas lisas. Mi taxi ya está viejo y además hay demasiada brisa. Déjeme hablarle un poco de la mujer que amo. Es una muñequita de cabello rizado. Yo también tengo novia y estoy enamorado. Se le ha ganado a un compa que se fue al otro lado. Y dígame, mi amigo, ¿hace mucho usted fuera? Sí, mi amigo, mucho. Vieras cuánto la amo, pero cometí un error. Amigo, le confieso que jamás le mandé algún recado. Yo me partí la vida en trabajar, pero ya he regresado. Ya he juntado la plata para poder comprarle aquel vestido blanco y con ella casarme. Mete el pie del duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, mira qué linda chica. Amigo, yo también le quiero hablar de la mujer que amo. Un tiempo se le fue en puro llorar, más me la fui ganando. Deténgase, mi amigo, cóbrese la dejada. ¿Pero qué le sucede? Aquí vive mi amada. Lo sospeché hace rato, ya sé que la he perdido. Dese la media vuelta, se lo agradezco, amigo. La dejo entre sus brazos y cuídela, buen hombre. Cuando nazca mi hijo, yo le pondré su